La retaguardia produce... Sueños posibles. Con la conducción de Alfredo Grande y la producción de Irene Antinori. Para recuperar los que se han perdido. Para inventar los que no han llegado. Buenas noches, mi nombre es Alfredo Grande y juntamente con Irene Antinori y Fernando Tevele conducimos, producimos estos sueños posibles con nuestra convocatoria de todos los lunes a las 21 horas por la retaguardia y por la AM690. El principio del programa siempre lo hemos denominado la lógica cromañón, que es, tiene que ver justamente con no prevenir, esperar que las cosas pasen. Cuando pasan, entonces... culpabilizar a las víctimas, una estrategia muy bien armada, negar que haya sido una masacre, apostar siempre a la teoría del accidente, del infortunio, de la tragedia, como si todos fueran rayos, ¿no es cierto? Es la Argentina de los rayos, cualquier cosa que pasa es un rayo, ahora efectivamente caen rayos, pero cuando no son rayos, y como dijimos y dice una propaganda muy conocida, bueno, si se puede prevenir, no es un accidente. ¿Se pudo haber previsto hace 5 años la desaparición de Luciano Arruga? Sí, se pudo haber prevenido la desaparición de Luciano Arruga. No fue la primera, no fue la última. Recordamos lo que fue la masacre de Budge, cuando el Toto habló del gatillo fácil, el Toto Zimmerman. Y Luciano Arruga desaparece por una cuestión que a mí, después de tantos años... todavía me cuesta entender. Luciano Arruga desaparece porque no quiere robar. Cuesta mucho entenderlo. No fue ni un pibe chorro, no fue por portación de rostro, o fue a lo mejor por todo eso, pero hay un hecho fundamental. Él no quiso robar para la policía. Y la policía que lo amenazó, lo torturó, finalmente lo desapareció. Se cumplen 5 años de la desaparición de Luciano Arruga. Su familia, su hermana Vanessa, han sostenido esta lucha y el 25 de enero, desde el mediodía, en Perú y Pringles, esto es Lomas del Mirador, se hace una jornada cultural por los derechos humanos. Jornada cultural por los derechos humanos, recordando el 5º aniversario de la desaparición de Luciano Arruga en democracia. Esto duele, esto lastima, esto no puede anestesiarnos. Luciano Arruga es una lucha permanente y en él también rendimos homenajes a todas las víctimas que por distintos motivos, desde Cromañón, este programa rinde homenaje a los masacrados de Cromañón en forma permanente, hasta la fecha sufren, en este momento sabemos que por ejemplo hay edificios que hace un mes prácticamente están sin luz y sin agua. De todo eso vamos a hablar en este programa que lo hemos denominado Derechos Humanos, Estado y Sociedad Civil. Tenemos 30 años de democracia, tenemos una década ganada, tenemos organismos de derechos humanos que continúan de una manera o de otra sosteniendo este proceso de democratización, de igualdad, y hay un organismo que es un organismo del Estado, por cierto, que tiene, yo diría, nombre propio, en realidad sigla propia, porque todos sabemos qué es el INADI, el Instituto Nacional contra la Discriminación y la Xenofobia. El INADI ha desarrollado una política sostenida, especialmente en estos últimos años, que culmina, es una forma de decir naturalmente, con un diagnóstico, un mapa de la discriminación en la Argentina. Es un trabajo que han hecho en el INADI junto con, creo que 20 universidades nacionales, y para hablar de eso y de otros temas, estamos en comunicación con Pedro Muratián, presidente del INADI. ¿Cómo estás, Pedro? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Muy bien. Bueno, gracias por tu tiempo. Lo primero que te quería preguntar es que nos cuentes un poco cómo surge la iniciativa de hacer este diagnóstico de la discriminación en la Argentina, las principales universidades que han contribuido a esto y cuáles son tus conclusiones como presidente del INADI de esa profunda investigación que han hecho. Bueno, primero que nosotros entendimos, y de hecho la Argentina también ha asumido compromisos a nivel internacional de elaborar regularmente indicadores sobre discriminación, xenofobia y racismo a partir de los compromisos internacionales que se van asumiendo, ¿no? Y que rara vez a veces se cumplen en este tipo de cuestiones. Por eso para nosotros como organismo del Estado es muy importante poder dar respuestas concretas. Y esta vez lo que hicimos fue, a diferencia de la primera vez que se había hecho, que fue en el año 2007, nosotros entendimos que las universidades públicas debían cumplir un rol protagónico en esto, dado que el carácter que tiene de investigación y de un trabajo de digamos empírico, ¿no? En donde realmente no se hizo a través de llamadas telefónicas, sino que se realizó en entrevistas personalizadas, en un promedio de entre 40 minutos y una hora cada una de ellas, y entendimos que las universidades públicas debían cumplir un rol preponderante. Y sobre eso construimos convenios con 27 universidades nacionales, y a partir de esos convenios se fue trabajando durante parte del 2012 y todo el 2013, que concluyó con esta segunda serie de estadísticas sobre la discriminación en la Argentina, que la verdad es que arrojó datos muy significativos que tienen que ver con una Argentina en donde todos los días venimos, digo, en forma muy general, ¿no? Pero digo, se vienen sancionando leyes que van reivindicando un montón de derechos que habían sido cercenados durante muchos años de los grupos más vulnerados de nuestra sociedad. Sin embargo, lo que vamos viendo es que cada una de esas leyes, esas normas que se fueron sancionando, muchas veces no están en el conocimiento de la sociedad, o sea que la sociedad todavía no ha terminado de empoderarse de cada una de ellas. Pero creo que hay datos interesantes, en todo sentido, ¿no? Desde lo conceptual respecto a lo que es la discriminación, en donde evidentemente la sociedad argentina hoy entiende a la discriminación como un hecho negativo, como un hecho que hay que combatir y no como en su momento se planteaba la discriminación como una cuestión de discernimiento simplemente, sino en este caso la discriminación como algo negativo. Y por el otro lado, datos interesantes que arroja, por ejemplo, el poco conocimiento que tienen la mayoría de las leyes que se han sancionado en este tiempo. Y yo siempre pongo un ejemplo muy paradigmático, que es la ley de migraciones, que es una de las leyes más viejas, digamos, que es la del 2004, que había sido una ley trabajada y muy muy elaborada con distintos organismos de la sociedad civil y distintos sectores digamos del arco político argentino. Y sin embargo, esa ley entre los migrantes tiene un nivel de desconocimiento altísimo, o sea, solamente el 10% de los migrantes conocen esa ley, o solamente el 10% inclusive de todos, o sea, de los que fueron consultados conocen esa ley. Lo que quiere decir es que muchas veces hay normas que se van sancionando y que en el vértigo que adquiere a veces la dinámica social y política se van perdiendo de vista, y bueno, y la sociedad no termina de aprenderla, ¿no? Con H. Así que creo que hay muchas instancias, hay muchos análisis, ¿no? Que tienen que ver con derribar mitos también respecto a lo que son los migrantes, respecto a lo que tienen que ver los distintos grupos vulnerados, como en el caso del colectivo LGTBI, ¿no? Creo que ahí sí se ha visto. Nosotros hemos hecho un trabajo bastante interesante porque lo hemos planteado desde la percepción, desde la experiencia y desde la denuncia. Entonces uno puede ver ahí cómo se van diferenciando, ¿no? Las distintas miradas respecto a lo que le ha pasado a uno, ¿no? O sea, cuál es la percepción que uno tiene de la discriminación y cuáles serían a partir de esa percepción los principales grupos discriminados, y por el otro lado, bueno, qué es lo que le ha pasado a cada uno de ellos, o sea, si han tenido algún tipo de discriminación, y si una vez que han tenido ese tipo de discriminación lo han denunciado. Y ahí vemos que van difiriendo, ¿no?, cuáles son esos grupos a los cuales uno hace mención. Por ejemplo, en el tema de los percibidos, o sea, cuando uno percibe la discriminación, uno entiende que el nivel socioeconómico, el sobrepeso, la obesidad, los migrantes, las personas con VIH, la orientación sexual, y después recién aparecen las personas con discapacidad o las personas con distintos color de piel o los pueblos indígenas o el solo hecho de ser mujer. Sin embargo, cuando uno eso lo traslada a cómo se denuncia, uno se da cuenta que las personas con discapacidad son el grupo vulnerado que mayor denuncias presenta ante distintos organismos, tanto del INADI como de otras instancias las cuales el Estado tiene en sus distintos estados, tanto nacionales, provinciales o municipales, ¿no? O sea, hay un juego muy interesante que tiene que ver con lo que uno percibe y lo que uno realmente después vive y lo que después uno termina de denunciar, ¿no? Pedro Moratián, con él estamos hablando, presidente del INADI. Con este estudio tan importante, a mí por lo menos realmente me interesó muchísimo, ¿se podría, aunque sea por ahí un poco superficial, plantear en estos términos, pero habría zonas en la Argentina de mayor impacto de la discriminación? Porque la discriminación entiendo que es un atentado global a los derechos humanos, creo que a todos o a gran parte de ellos, ¿no? ¿Habría zonas de la Argentina que podríamos decir más, donde hay más vulnerabilidad de los derechos humanos, donde la discriminación es incluso más impune que en otras? ¿Zonas geográficas? Sí, sí, zonas geográficas, políticas. Sí, a ver, dentro de lo que es la discriminación percibida e inclusive experimentada, evidentemente, las personas con niveles socioeconómicos bajos son las personas más afectadas. Sí, si eso lo podemos determinar como zona o grupo, ¿no? Me parece que en el tema de las personas con menores recursos económicos, inclusive, o los sectores de mayor pobreza son las personas que son más discriminadas. Evidentemente eso tiene que ver con algún tipo de conducta y prácticas sociales que tenemos los argentinos y argentinas que dictan de lo que nosotros creemos que debería ser una sociedad, ¿no? A partir de las leyes, de las normas y de nuestras propias convicciones políticas. En lo que tiene que ver con, por ejemplo, si hablamos de zonas geográficas, no hay grandes cambios que marquen una diferencia estructural entre lo que pasa en el norte, en el sur o en el centro, digamos. En la Argentina, en general, más allá de que algunos grupos pueden tener algún tipo de variación en algún lugar determinado, en alguna provincia determinada, lo cierto es que en general no se presentan grandes diferencias, cosa que es muy llamativo. Porque uno a priori pensaría que en el norte o en algunas provincias pueden ser más conservadoras que otras, que la ciudad de Buenos Aires puede presentar alguna diferencia respecto a otras ciudades, pero más allá que puedan variar en algún porcentaje tal grupo o cual otro, lo cierto es que no hay grandes diferencias. Pero, qué sé yo, por ejemplo, en la provincia del Chaco, la percepción respecto a lo que se discrimina a los pueblos indígenas está en tercer lugar, ¿sí? Que por debajo, digamos, de las personas pobres y las personas con obesidad. Sin embargo, a nivel nacional, esa percepción respecto a lo que le pasa a los pueblos indígenas está en el octavo lugar. O sea, esto demuestra que, bueno, que en el norte, donde hay una mayor interacción con algunas comunidades indígenas, lo que se percibe sobre la discriminación a esos grupos puede ser mayor. Sin embargo, después lo que se ve que en el consolidado nacional eso no varía demasiado. Esto porque tiene que ver con alguna cosa de la percepción y después lo que pasa realmente. Pero sí es un dato significativo, es que a mí me llamó por lo menos mucho la atención, es que en el norte, o por lo menos en aquellas provincias donde hay mucha comunidad indígena, sí, la población en general, en su gran mayoría, todavía tienen algunas miradas en donde ellos consideran que las comunidades indígenas no se integran totalmente al resto de la sociedad, ¿no? Perdiendo de alguna manera mucho de sus valores, de sus creencias, de su tradición y su propia identidad, cosa que no se da en otras poblaciones o en otras ciudades en donde no hay tanta presencia de comunidades indígenas, y en donde sí se piensa y se percibe que las comunidades deben mantener su propia independencia en términos de identidad, de autonomías tradicionales, creencias, cosmovisión y demás. O sea, lo que va marcando, eso puede ser alguna de esas grandes características que se pueden plantear. Pero después, por ejemplo, en lo que tienen que ver con algunos temas vinculados, por ejemplo, al colectivo LGTBI, que uno a priori pensaría que en algunas provincias más conservadoras puede haber mayor resistencia. Sin embargo, ahí los consolidados nacionales dan que el 70% de la población está hoy de acuerdo o no ve con de forma negativa a cualquier persona que sea del colectivo LGTBI. Sin embargo, en la percepción de la sociedad, lo que existe es que hay una gran mayoría que todavía cree que se sigue discriminando mucho a las personas gays o lesbianas. Eso, digamos, es muy significativo, porque todavía sigue en el imaginario una mirada que era previa a la sanción de la ley de matrimonio igualitario, previa a la sanción de la ley de identidad de género. Sin embargo, a partir de la sanción de esas leyes, ese cambio en la sociedad se fue modificando. Igualmente, si bien hay una altísima aceptación a las personas gays y lesbianas, todavía no ocurre lo mismo con las personas trans, ¿no? Cosa que hay que seguir todavía trabajando, ¿no? Pedro Muratián, con él estamos hablando, presidente del INADI. Irene Antinori te va a hacer una pregunta. Buenas noches, sí. Pedro. Yo estaba pensando en esto de lo que significa discriminar y cómo son afectadas las zonas más pobres del país. Y a mí me preocupa mucho el tema de la educación, sobre todo en la ciudad de Buenos Aires, donde tenemos colegios de primera y colegios de segunda. Frente a esto, bueno, frente a los anuncios que hizo Macri, me sigue preocupando aún más, porque se le llama que va aulas modulares que va a crear, que en realidad no dejan de ser containers. Creo que esto todavía abriría más una brecha. ¿Esto no entra dentro de lo que es discriminación para el Estado? Sí, depende. Para nosotros es discriminación porque, en definitiva, sería discriminación en este caso porque puntualmente esas aulas se van a dar en un determinado sector de la sociedad. O sea, no sería discriminación, y sí sería una medida, digamos, absolutamente arbitraria y tenía digamos, de falta de respeto y de un montón de otras consideraciones que uno puede hacer pensando que un niño puede estudiar en un container de metal y sin ningún tipo de comodidades lógicas que debería tener cualquier niño en nuestro país y en cualquier parte del mundo, ¿no? Pero en este caso, puntualmente, se da el tema de la discriminación porque, evidentemente, lo que está haciendo, lo está haciendo en la zona sur de la ciudad de Buenos Aires, que es la zona con menores recursos económicos, y en donde él definitivamente lo que está marcando es, bueno, en este sector de la sociedad, para este sector de la sociedad, yo pongo los containers, para los otros pongo las aulas con todas las comodidades. Entonces, en ese caso sí es un hecho profundamente discriminatorio. Lo que ocurre es que la propia sociedad todavía no lo ha tomado eso desde ese lugar, ¿no? Porque parece ser que hay algunos funcionarios que tienen todo permitido, o por lo menos en nombre de que, bueno, está haciendo todo lo que se puede, estaría bien, pero la verdad es que es profundamente discriminatorio. De la misma manera que si uno ve, esto el otro día me lo acercaron, yo tengo que verificarlo, pero me dicen que los metrobús en los las paradas de los colectivos que hay en determinadas zonas de Lugano y de la zona sur del gran de la ciudad de Buenos Aires, en lugar de poner vidrios han puesto otro tipo de material que es de hierro, las han hecho diferentes, ¿no? O sea, marcando sin duda una diferencia entre lo que es la gente que vive en determinados barrios del centro al norte de nuestra ciudad, de los que viven del centro al sur de la ciudad. Sí, sin duda que eso es discriminatorio, pero bueno, también lo ha sido el 0800, también lo han sido un montón de medidas que venimos nosotros marcando, pero bueno, hasta que no toma a veces Estado público y eso genera el rechazo de la sociedad en su conjunto, cuesta mucho revertir esas situaciones, ¿no? Bueno, Pedro Muratián, presidente de INADI, te agradezco muchísimo tu tiempo Y justamente has traído varios de los temas que en este programa Sueños Posibles nos hemos dedicado hace más de 2 años a tratar. Te mando un fuerte abrazo. Muchísimas gracias a ustedes. Por favor. Hasta luego. Sueños Posibles. El programa de Alfredo Grande. Sueños Posibles. Para recuperar los que se han perdido. Para inventar los que no han llegado. Bueno, no pasa siempre, pasa algunas veces, esta vez pasó, tenemos el inmenso placer de tener acá en el piso, en realidad no en el piso, en una silla, pero es una manera de decir que está en el estudio de La Retaguardia, nuestro querido amigo, compañero Eduardo Suárez, conocido por el Negro Suárez. ¿Cómo estás? Como dice el negro, Perón cumple, Evita dignifica. Para que no digan los giles que no vengo, no sé quién, viste, alguno que habrá dicho, nadie dijo eso, el negro no va a venir. No. Por supuesto que sí. Estuvimos pisando clavos hasta el último momento. Me imaginé. ¿Cómo anda? Buenas noches a ustedes y a toda la audiencia. Un gusto con ustedes, como siempre, y también con la audiencia. Bueno, acá la idea es charlar dentro de muy pocos minutos contigo en profundidad. Lo que podemos, por eso el programa se llama Derechos Humanos, Estado y Sociedad Civil, un poco de tu perspectiva militante, política e incluso jurídica de la situación de los derechos humanos en Argentina. Para lo cual, evidentemente, más allá que sea un tema que a vos te toca tan de cerca, creo que sería bueno redefinir, después de 30 años de democracia, qué entendemos por derechos humanos hoy, más allá de la lucha contra las formas de la dictadura. Supongo yo que has estado pensando en esto, porque evidentemente democracia o dictadura parece una consigna que ha quedado, no sé si en el olvido, pero por lo menos, como dicen los abogados, me parece que devino abstracta esa situación. Es una situación que no se discute. ¿Y cómo lo pensás ahora el tema? Mirá, nosotros podemos evaluar que el tema de los derechos humanos ha tenido evoluciones históricas, porque de la militancia que nosotros tenemos, los viejos chotos como yo, de la década del 70, no se conocía el término de derechos humanos, no se conocía como ahora. Podía haber algunas cuestiones de los derechos civiles, pero en general, como los que éramos veinteañeros en la década del 70 o del 60, no conocíamos otra cosa que no sea pelear contra las sucesivas dictaduras de 20 años antes. Pero se conocía, sí, la lucha por los presos políticos. A eso iba, al tema de la lucha por los presos políticos. Vos fíjate que incluso la organización de abogados que yo integro, la Gremial de Abogados, ya existía. Nosotros justamente lo que hicimos fue reflotarla. Y si bien hoy es una organización que se encarga fundamentalmente, casi no excluyentemente, porque ahora vamos a ver que las perspectivas que nosotros tenemos son muy amplias, pero que se ha encargado de la defensa de los presos políticos, ¿cuándo nació? En realidad era una organización gremial, por eso se llamaba Gremial de Abogados, porque nació para defender a los colegas que iban en cana, o que los mataban, o que no o que les conculcaban sus derechos a la hora de la representación de los presos políticos. Y a eso iba también, muy bien la aclaración, porque yo vengo de una Argentina de la década del 60 o del 70, donde cuando había un preso político se paraba todo, es decir, el preso político no era discutido la calidad de un preso político. Tenían una jerarquía interna incluso dentro de la cárcel. Por supuesto, además fuera. Y respetados. Por supuesto, pero además fuera, esta cosa que durante los últimos 20 o 30 años, del 83 hasta hoy, hemos tenido que batallar, a ver si este es preso político, pero este no, este sí porque este es un dirigente sindical de un gremio reconocido, pero el otro que es un piquetero que fue y cortó ruta y se peleó con la policía y lo encontraron con 20 piedras y 2 gomeras, no, porque eso agrede a la policía. Es decir, esa discriminación que nos costó 30 años prácticamente, o más, pero desde el 83 hasta hoy, 30 años de discusión, no existía antes del 83. El que caía preso político era un preso político. Nosotros tenemos una definición, mirá, en nuestra declaración de principio, la gremial de abogados, tenemos una definición. Nosotros decimos que preso político es todo aquel que es detenido en función y acusado de cometer un delito en función del ordenamiento penal nacional, municipal o provincial. Es decir, el preso político es alguien que comete un delito, que es acusado de cometer un delito. Sea por su carácter, por su lucha social, sindical, estudiantil, o por llevar adelante una decisión tomada por el colectivo al que pertenece. El compañero que integra un colectivo, una organización, esa organización toma una decisión y el compañero es detenido, acusado de un delito en función de que cumple con ese mandato de su organización y su organización lo reivindica. Nosotros no tenemos duda, nosotros no le sacamos análisis de sangre, nosotros no discutimos el carácter de preso político, ni acá ni en el extranjero. Por eso hemos defendido compañeros vascos, defendemos compañeros peruanos, estamos defendiendo compañeros colombianos, paraguayos, es decir, de distintas organizaciones con las que podemos compartir o no algunos de sus postulados, pero el compañero es un preso político porque está acusado de un delito en función de la organización, de un mandato de su organización. Eso es una discusión que nos llevó 30 años para nosotros. Incluso te digo más, cuando nosotros largamos la gremial de abogados en 2008, nos costó bastante, nos costó casi un día de discusión interna esto. Fíjate lo que tenemos que avanzar todavía en estas cuestiones. Claro, bueno, porque ahí caben también las etnias. Por supuesto, ahí caben las etnias también, claro. Bueno, vamos a continuar esto en unos minutitos. Estamos acá con Eduardo Suárez, el Negro Suárez, abogado, defensor de derechos de presos políticos, militante de los derechos humanos, con el cual vamos a hablar en muy poco tiempo. Seguimos acá en Sueños Posibles, en este programa que hemos denominado Derechos Humanos, Estado y Sociedad Civil. Ya hemos hablado con Pedro Muratián, el presidente del INADI, y ahora estamos acá en el piso, en el estudio de La Retaguardia, con Eduardo Suárez, el Negro Suárez, conocido militante por los derechos humanos, abogado, defensor de presos políticos. Él ya avanzó, vamos a profundizar esto, en este replanteo conceptual, político, incluso diría filosófico, de lo que es la lucha por los derechos humanos, en defensa de los derechos humanos, después de 30 años de democracia, en relación a la dictadura. ¿Cuáles serían para vos, Eduardo, los focos donde todavía hay una violación flagrante de los derechos humanos en esta Argentina democrática, donde yo siempre digo que hay democracia, pero eso no significa que lo democrático esté en todos lados? Bueno, en principio el esfuerzo más grande que por lo menos nosotros tenemos tiene que ver con la criminalización de la protesta a nivel nacional, a nivel municipal y a nivel de las provincias, ¿no? Eso es lo que a nosotros por lo menos nos lleva la mayor cantidad de esfuerzos. Cuando digo criminalización de la protesta, me refiero a la protesta social y también a la protesta política. Es decir, nosotros estamos teniendo en este momento más de casi 6.000 procesados, de los cuales muchos estuvieron en cana. Muchos pudimos sacarlos, pero siguen atados a los procesos, ligados de alguna manera a la protesta social o a la protesta política. Y en la última época, en los últimos 10, 12 años, particularmente en esta década ganada, pero en los últimos 10, 12 años, por lo menos nosotros, la gremial de abogados, nos hemos encontrado con un fenómeno que creíamos desterrado. Un fenómeno que creíamos desterrado y otro que nunca pensamos que iba a aparecer, porque no lo vivimos salvo en algunos periodos de la dictadura. El primero que creíamos desterrado es el tema de los desaparecidos. Nosotros pensábamos que, bueno, a partir del 83, o por lo menos 10, 15 años después, y en particular en este último periodo de gobierno de derechos humanos, el tema de los desaparecidos era una especie de palabra histórica, de caracterización histórica. Y no lo es. Es decir, al caso que vos mencionaste hoy cuando empezábamos el programa de Luciano Arruga es muy conocido porque es un hecho que ocurrió a 15 kilómetros de acá. Pero nosotros tenemos la Argentina, por ejemplo, este gobierno, para que tengas una idea, este gobierno, el gobierno nacional, es el primer gobierno desde el 83 condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos por desaparición forzada de personas. Este gobierno, no Menem, de la Rúa, Dualde, este gobierno, ¿no? Por la desaparición de Iván Torres en Chubut, por ejemplo, ¿no? Y todavía el gobierno, tanto el gobierno de Chubut como el gobierno nacional, se niegan, a pesar del esfuerzo que están poniendo nuestras compañeras, nuestros compañeros de la gremial de abogados, el esfuerzo tremendo que ha hecho Nora Cortiña, Mirta Baravalle, la secretaria general de nuestra organización, que es Verónica Heredia, a pesar del esfuerzo que han hecho, se niegan a cumplir con lo que la Corte les está ordenando, ¿no? Y no solo eso, sino que además se pasan, no solamente se pasan por alto las determinaciones de la Corte, sino que han avanzado. Ha habido en el caso de Iván Torres 7 u 8 testigos muertos con posterioridad. Pero además no solamente tenemos eso, tenemos Sergio Ábalos en Neuquén, Facundo Rivera en Córdoba en el 2012, Ezequiel Urimilla en Tierra del Fuego, Daniel Solano en Río Negro, el conocido caso Daniel Solano, el obrero delegado del gremio de la fruta que desapareció hace 2 años, que a diferencia de Luciano, que lo querían obligar a robar, a este lo querían obligar a que se haga un burócrata sindical. Decía que traicione a sus compañeros de clase, de laburo, y arregle con los patrones. No quiso, está desaparecido. Oriundo de Tartagal era. Oriundo de Tartagal. César Monsalves, un chiquito de 15 años de Trelew, 2013. Luciano González de Chubut, 2009. Germán Acosta también de Chubut, 2011. Elías Gorosito de Entre Ríos. Todos estos en los últimos 10, 12 años. A esto agreguémosle los casos ya, sí, archiconocidos, como puede ser Miguel Brun La Plata, Garrido y Baigorria Mendoza, ¿no? Es decir, esta es la aparición de desaparecidos, o sea, la continuidad de desaparecidos en democracia es una deuda que nos deja esta década ganada. Y el otro elemento que nos ha dado mucho trabajo, porque esta pregunta que vos me haces, que ustedes me hacen, la contesto en función de cuál es el caudal más grande de trabajo que tenemos en la gremial, ¿no? Otras organizaciones tendrán trabajo de otro tipo. Nosotros, el grueso de nuestro esfuerzo ha sido en cantidades de compañeros y compañeras sometidos a criminalización a partir de sus actuaciones sindicales, estudiantiles, laborales o políticas. El otro elemento que nosotros nunca vimos desde el 83 hasta hoy, y que apareció específicamente en este gobierno, en estos últimos 10 años, tiene que ver con la, no sé si el término es violación, de las con algo que había sido una de las mayores conquistas, que es la protección a los perseguidos y luchadores de otros lugares del mundo. La Argentina se caracterizó en los últimos 150 años por ser un país que brindó protección a luchadores de otros lugares del mundo. Lo que se conoce como asilo político. Lo que se conoce como asilo, como refugio, y a veces, aunque no formalmente se le conceda asilo o refugio, por lo menos cualquier luchador de cualquier organización revolucionaria, independentista, que peleaba y llegaba a la Argentina, sabía que ponía una pata en la frontera de nuestro país y ya por lo menos no se lo jodía más. Eso era una cosa que ocurrió desde el 83 hasta hoy, incluso en gobiernos ultraliberales, ultracapitalistas como los de Menem. Esto empezó, la primer luz de alerta la tuvimos con el compañero de la izquierda independentista vasco, Josu Larisidiondo. Este compañero hacía 17 años que estaba viviendo en Uruguay, un compañero, un militante de la izquierda Berchale, de la izquierda nacionalista vasca. Lo detienen con fines de extradición, lo someten a un juicio de extradición en Uruguay, y en todas las instancias, de primera instancia en la corte uruguaya rechaza la extradición diciendo que es un perseguido político. El día que le notifican, le dicen, venga tal día que va a firmar, el día que va, lo firma, cuando baja del Palacio de Tribunales en Montevideo, un coche lo encapuchan, lo amarrucan, y se lo llevan encapuchado, amarrocado, al aeropuerto de Carrasco. Y ahí viene un funcionario de la Embajada Española, le hace un documento falso con su foto, sube al avión y se lo entrega a la Policía Federal Argentina. El presidente era Néstor Kirchner. Se lo entrega a la Policía Federal Argentina, la Policía Federal Argentina y el ministro del Interior era el bien amado, nunca bien poderado, Aníbal Fernández. Recibe un detenido en esas condiciones y se lo presenta a la hora, parece que progre, jueza, Servini de Cubría, porque parece que se limpia estas cosas con el tema de los fascistas españoles, que gran parte de los organismos de derechos humanos aplaudiéndola, cuando nosotros a los mismos organismos les decíamos que había ocurrido con la Ciridonde, y no, como estaba Garzón en el medio, porque el que lo pedía era Garzón, no podían pelearse con Garzón. Entonces tapaban esto. Pero esto no ocurrió durante la época de Menem, ni de la Rúa, ni Duhalde. Esto es una especie de plan Cóndor que ocurrió cuando empezó este gobierno. Y de ahí en adelante, el CEPARE, el Comité para la Legibilidad de los Refugiados, el CONARE, ahora la estructura de migraciones que tiene, que es una especie de, siempre fue una especie de territorio sagrado, el que pisaba ahí, lo primero que tenía que hacer es protegerlo. De ahí en adelante pasé a ser un organismo, una estructura de los organismos de inteligencia argentinos e internacionales. La gota que colmó el vaso y que después, por supuesto, recibió más gotas que continuaron derramando ese vaso, tuvo que ver con los seis patriotas campesinos paraguayos del Partido Patria Libre y del Movimiento Agrario Popular. Estos seis compañeros fueron sometidos a un proceso en Paraguay, el juez los absolvió, mataron familiares, bueno, siguieron, se presentaron ante el embajador argentino en nuestro país. El presidente era Néstor Kirchner. Se presentaron ante el embajador argentino en nuestro país y le dijeron, miren, señor, nos pasa todo esto. El embajador dijo, vaya a la Argentina, Argentina es un paraíso de derechos humanos, respeta los derechos humanos. Bueno, vinieron, se presentaron con su abogada, se presentaron a pedir refugio y le dijeron, venga la semana que viene. Cuando fueron la semana que viene, los detuvieron y los sometieron a juicio de extradición y los extraditaron, y hoy están cumpliendo condenas de 30 y 35 años de prisión. De ahí en adelante, todos los casos que la gremial de abogados ha tenido, porque te vuelvo a decir, yo contesto esta pregunta en función del trabajo que nosotros tenemos. Todos los casos que nosotros hemos tenido de extradiciones tuvo que ver con compañeras y compañeros que vinieron a la Argentina a pedir refugio y que fueron pagados con la detención y el sometimiento a juicio de extradición. Entonces, estos dos elementos, los nuevos desaparecidos y el tema de la ruptura de esa historia de refugios, de solidaridad internacional, de compañerismo, eso te empieza con este gobierno, empieza en los últimos 10, 12 años. Y después podemos, entonces ahí sí entrar, y con esto un poco redondeo esta parte, en algo que vos también me agregaste hoy, que tiene que ver con las señas, con los COM, con aspectos que tienen que ver más con cuestiones políticos, socioeconómicas, ¿no? Y social y política. El tema de las señas está claro. Ahí lo que quieren hacer es sacárselo de ahí a los pueblos originarios y reemplazarlo por algo parecido a lo que hizo Roca hace 150 años. Es así. Estamos hablando con Eduardo Suárez, conocido como el Negro Suárez, un abogado, activista de la gremial de abogados, defensor de presos políticos, sobre un poco la nueva perspectiva de los derechos humanos en esta Argentina. Él hizo mención específicamente a algunas cuestiones que tienen que ver con detención, por ejemplo, de presos que pidieron asilo político. Esto es realmente muy grave. Y en general, lo que podemos llamar, o lo que seguramente Negro Suárez va a estar de acuerdo, un doble o triple discurso en el tema derechos humanos. Ahora, me voy a apartar un poquito de esto y le voy a preguntar, porque sé que también está en el tema, ¿qué pasó con lo del Borda, lo del Hospital Borda, cuando, bueno, yo estuve ahí en el momento posterior a la represión, se hicieron movidas muy importantes, pero desde el punto de vista jurídico, ¿hay una causa en función de esa brutal intromisión de la Policía Metropolitana en el predio del Hospital Borda? Sí, la causa del Borda es lo que más ejemplifica los acuerdos que hay entre el gobierno nacional y el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. En principio, esos acuerdos tienen que ver con los terrenos que históricamente fueron nacionales, que después fueron cedidos a la municipalidad, que son todos los terrenos que ocupa el Borda, talleres protegidos, de salud mental y esa zona, en donde el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires quería hacer todo un emprendimiento edilicio ahí. Para eso contó, obviamente, y cuenta, y sigue contando en las votaciones en la legislatura porteña, con el visto bueno de los votos del oficialismo nacional, digamos. Cuando el gobierno de la ciudad pretende avanzar sobre esos terrenos, se presenta una medida cautelar que para, que fulmina ese avance, por lo menos lo para. Y a partir de ahí no se podía tomar ninguna decisión hasta tanto no se resuelvan esas cautelares. Estaba el gobierno nacional, el gobierno de la ciudad de Buenos Aires recibió una dura derrota en sede administrativa, civil administrativa. Y lo que hizo el gobierno de la ciudad de Buenos Aires es directamente irrumpir, es decir, mandó un cuerpo armado sin identificaciones, la gran mayoría de ellos encapuchados, armados hasta los dientes, que ingresaron a sangre y fuego. Reventaron a palos a cuanto había ahí, pero no solamente compañeras y compañeros de la Asociación de Trabajadores del Estado que estaban defendiendo su fuerte trabajo, les pegaron a médicos, a pacientes. Bueno, había uno, por ejemplo, que yo lo fui a ver, que estaba, pero lo habían matado. ¿Vos sabés cómo estaba? Era el padre de un chico al que le daban el alta ese día. Fue con su otro hijo, tenía un hijo de 16, 17 años que le daban el alta, y fue con otro de 7, 8 años. Llegó en el medio de esto, lo detuvieron, los pibes no sabían dónde estaban sus hijos, pero bueno, ¿sabes cómo le dieron? Y un par de médicos que quedaron muy lastimados. Había una compañera que es delegada, por ejemplo, que es delegada en el Borda, que además tiene un impedimento físico, se mueve con un bastón. Lo que hizo la Metropolitana, sacó el bastón y se ven en los videos, bueno, la mataron. Creo que el médico Puerta se incluso. A Puerta, el compañero Puerta, que también está el doctor Puerta, Puerta, fue con solidaridad, porque además es un médico del Garrahan. Bueno, tenés que ver cómo estaba. Pero estaba destruido. Bueno, la cuestión entonces es que logramos la excarcelación de esos compañeras y compañeros. Y ahí es donde aparece también, porque ¿qué es lo que hace la justicia? La justicia nacional es lo que hace esto, no la justicia macrista. La justicia macrista, por supuesto, le da la mano, pero ahí aparece un juez nacional que imputa por todos estos hechos a una cantidad de compañeras y compañeros, todos de la gran mayoría o casi exclusivamente de la Asociación de Trabajadores del Estado. Imputa a estas compañeras y compañeros y en la resolución procesa a los trabajadores y dicta sobreseimiento, salvo para uno o dos, para el grueso de los policías que estaban filmados y vistos claramente produciéndose semejante tropelía, le dicta auto de sobreseimiento. ¿Y ahora en qué condiciones están esos trabajadores y médicos? Y ahora están todos apelados. Nosotros recurrimos a los procesamientos. Y están todos apelados. Ahora, una pregunta, Eduardo. Cuando me dice un juez nacional, ¿qué juez es? Un juez de instrucción. Un juez nacional es un juez de instrucción. Un juez de la capital nacional. No es un juez de la justicia macrista. Estos jueces, bueno, pero ¿es justicia macrista o justicia nacional? ¿Los jueces no tienen una autonomía? Sí, no, pero no es lo mismo. Una cosa es la justicia de la ciudad de Buenos Aires investiga determinados delitos. Delitos menores. Entonces intervienen jueces, jueces de la ciudad y fiscales de la ciudad. La justicia nacional investiga otro tipo de delitos. Entonces, el juez que interviene no es un juez de la ciudad de Buenos Aires, es un juez de la nación. También, eso en cuanto a la jurisdicción. Sí, en cuanto a la jurisdicción y al índole del delito. Cuando vos decís justicia macrista, da la impresión de que el macrismo o el kirchnerismo podrían digitar directamente lo que son los jueces. Sí, lo digo a propósito. Digo justicia macrista porque son jueces macristas puestos por el macrismo, y digo justicia kirchnerista porque son jueces puestos por el kirchnerismo. Claro. Por ejemplo, mirá, te doy un ejemplo. Si a mí me tocara ahora ir en una apelación, y lo estoy pensando, si me tocara, por ejemplo, la sala que preside la doctora Garrigós de Rebori, es la presidenta de Justicia Legítima, ¿no? Yo le tengo mucho aprecio, pero la voy a recurrir, la voy a recusar, porque yo me estoy enfrentando al gobierno kirchnerista, y esta señora, esta colega, esta jueza, esta magistrada, que le tengo mucho respeto, es abiertamente kirchnerista. Entonces, obviamente que va a actuar en mi contra. Entonces, ahora esto, lo digo es profeso, porque jamás se me hubiera ocurrido calificar así a los jueces hace 10 años, o 12 o 15 años. Hoy lo tengo que decir, es proceso. Depende qué juez o qué fiscal me toque, yo voy a decir que es un juez macrista. Que... Mirá, en la causa del último compañero Osvaldo Quispe, me toca. El juez es Casanelo, sindicado, un hombre de Justicia Legítima, sindicado como miembro de la Cámpora. El juez es Casanelo. El fiscal es Marijuán, un hombre que para los oficialistas sería de la Corpo, ¿no es cierto? Ahí tenemos. Claramente, es decir, ¿cómo lo voy a identificar? Yo jamás hubiera identificado esto hace 10, 12 años, pero hoy lo tengo que hacer. Me tocó un juez kirchnerista y un fiscal antikirchnerista. Y eso antes no ocurría, ahora ocurre, y a veces con determinadas causas no hay diferencias entre ellos. Cuando se trata de criminalizar, cuando se trata de defender, si hay que defenderlo a Vudú o hay que defenderlo a Jaime, ahí puede ser que haya diferencias. Pero cuando se trata de criminalizar luchadores, no hay diferencias entre ellos. Estamos ya sobre el final de Sueños Posibles. Me acuerdo cuando empecé a ir al Borda que un paciente internado me dijo que a los psiquiatras lo llamaban el 111. Por supuesto le pregunté por qué y me dijo porque empiezan con uno, siguen con uno y terminan con uno. Y ahí me quedó imborrable el recuerdo de lo que era el manicomio como lugar de arrasamiento de la subjetividad. Pero estamos en un sueño posible, es que la propuesta es exactamente la contraria. Es construir, sostener, amplificar una subjetividad rebelde, una subjetividad que no se paga ni con relatos, ni con discursos, ni con mitos urbanos o campestres, sino que va, intenta, a través de distintos analizadores, entender la realidad tal cual es para nosotros. Soy bajo, sigo y freno, y me hundo. Sueños Posibles, un programa de Alfredo Grande en La Retaguardia. Seguimos acá en Sueños Posibles, entrevistando a Negro Suárez, abogado, defensor de derechos humanos, de presos políticos, que está acá en el piso, o sea, en los estudios de La Retaguardia. Vamos a prolongar unos minutos nuestro programa para dos temas fundamentalmente. Uno, ¿qué sabés en relación a los presos de Las Heras, de los petroleros de Las Heras? Y después, alguna referencia a qué está pasando en lo jurídico y en lo político con la denominada ley antisubversiva. Bueno, con los presos de Las Heras nosotros no los defendimos, tenemos muy buena relación con algunos de los defensores. Yo pude leer la sentencia, la verdad que es espantosa, salvo el voto de la presidenta, que la presidenta del tribunal en minoría pide la absolución de todos los presos salvo de uno. Sobre todo los argumentos de la absolución son contundentes, digamos, ¿no? Lo que tengo entendido es que está recurrido también, está apelado, y bueno, confiamos en que los colegas podrán hacer un trabajo excelente para resolverlo. Con respecto a la ley antiterrorista, que también es otro logro de este gobierno, un avance de este gobierno, ahí, miren, esto es... Cuando uno discute con... un poco para que la audiencia tenga en cuenta también, yo tengo 61 años. Se imaginan que a mi edad y con la militancia, la década del 70, gran parte de los funcionarios de este gobierno, si bien, si no son amigos, son conocidos. En algunos casos son enemigos íntimos, en algunos casos son enemigos íntimos con los cuales a veces compartimos algún cumpleaños a las puteadas, pero son enemigos íntimos, con los cuales uno tiene a veces algún tipo de diálogo, me estarán puteando los que escuchen esto, decir el negro siempre lo mismo, ¿viste? ¿Qué es eso? Bueno. ¿Qué es lo que dicen ellos cuando uno les salta a la yugular con esta historia? Ellos dicen, bueno, no es para ustedes, nunca se lo vamos a aplicar a ustedes, esto tiene que ver con el GAFI, con las imposiciones, si nosotros no dictamos esta ley, el GAFI no nos presta guita, lo que sabemos, ¿no? Ahí hay dos cuestiones claras que tienen que por lo menos que para nosotros son preocupantes. Una, que no es una ley que dice deja de tener vigencia cuando nosotros nos vamos, ¿no? O sea, es una ley que mantiene su vigencia, o sea que estos se van, y como esto nos están dejando como herencia a la derecha, porque no somos, no es ni el que habla ni ustedes que me están preguntando a la derecha, nosotros no somos de la Corpo ni de Clarín, como ellos a veces dicen que somos, ellos nos están dejando como herederos de esta política a la derecha, ¿no? Nuestra derecha que viene de su riñón, sea Scioli, Massa, de las otras, quien venga, viene del riñón del kirchnerismo. Son los que ellos los centralizaron durante este tiempo y los que ellos los ponen para que los hereden en este momento. Con o, no, o sin voluntad. Entonces, quienes tienen que aplicar la ley antiterrorista seguramente van a ser algunos de estos sectores, en primer lugar. En segundo lugar, yo recordaría el tema de la ley de protección del orden constitucional, aquella ley que dictó Alfonsín, que agravaba las penas para los casos de supuestas ataques al orden constitucional. ¿Esta ley que estás mencionando nace después de la tablada? No, nace antes de tablada, antes de después tablada. De los Carapintada nace. Después del primer golpe Carapintada nace. Ahora, esa ley, al único que se lo aplicaron, la única vez que aplicaron esa ley es a los de tablada. O sea, más allá de que podemos no coincidir, no estoy haciendo una valoración ¿no? Ni una exégesis del ataque a la tablada. Estoy diciendo, la única vez que aplicaron esa ley, no se la aplicaba a la derecha, a los golpistas. La única vez que... Entonces, con la ley antiterrorista hay un antecedente, porque cuando fueron estas rebeliones de las asambleas ambientalistas, el año pasado, el anteaño, ya no me acuerdo, creo que parece que fin del anteaño o principio de este año, en La Rioja hubo un fiscal que pidió la aplicación. Se lo renegaron, por supuesto, pero pidió, el tipo se jugó, el tipo lo intentó, ¿no? Entonces, estas son las herencias que nos dejan. Estas son las herencias que nos dejan. Entonces, yo diría, sobre todo aquellos que adhieren a este gobierno con la mejor de las buenas fe, que recapaciten lo que pasó en estos 10 años, que recapaciten el retroceso que implicó todas estas cosas y cuánto nos va a costar nosotros en peores condiciones, en las peores condiciones, porque las que vienen son en peores condiciones, poder remontar este retroceso en cuestiones de derechos humanos, en cuestiones de represión, en cuestiones de solidaridad. Bueno, con Eduardo Suárez, militante, camarada, amigo, hemos transitado una parte muy importante de este programa, que tiene que ver con repasar algunas de las pesadillas que todavía nos aquejan, y realmente creo que es muy importante todo lo que dijiste. Yo creo que nadie recapacita nada en este momento en Argentina, creo que hay una división ya imposible de saldar, por lo menos en el corto plazo. Yo lo percibo y lo siento permanentemente. Creo que estamos realmente embanderados, armados y enfrentados. Estoy hablando del campo popular, ¿no? Sí, no estoy hablando con el fascismo y con la derecha. Estoy hablando, lo cual, bueno, va a llevar mucho tiempo y mucho esfuerzo, ¿no? Creo que ojalá podamos, hoy un periodista que ha estado en este programa varias veces, Dante López Foresi, decía, a ver si aparece un estadista o un proyecto, y yo contesté, bueno, ojalá aparezca no uno, sino varios, y un proyecto colectivo. Acá se está perdiendo la dimensión de lo colectivo. En algún otro programa que te invitemos y que puedas venir, además de agradecerte tu presencia en este, quisiera dedicar a pensar un poco el tema del Estado, porque yo creo que en eso también nos debemos un debate muy profundo. Yo he estado en muchas reuniones, no, por ahí no tanto como vos, pero y muchos compañeros del campo popular. Llega un momento que cuando se plantea el tema del Estado, ahí ahí aparece un freno y no salimos de eso. Y yo creo que si no pensamos nuevamente qué hacer con el Estado y hasta dónde el Estado es o no árbitro y todo eso que se sigue escuchando, bueno, vamos a estar empantanados. ¿Vos, Irene, querías agregar algo? No, yo me quedo una pregunta por ahí para hacerte. Si no pensás que con la lucha popular se puede revertir este proceso y derogar esta ley antisubversiva. Con la lucha popular y con la organización. Y además con la posibilidad de que el Estado sea manejado. Es decir, esto último que acaba de decir Alfredo es para uno o dos programas. Porque implica no solamente qué hacer con el Estado, sino además cómo llegar a apropiarse del Estado. O sea, porque si no, no pasamos de la producción intelectual. La lucha popular, si no se da en términos de organización, o sea, o si no redunda en organización, terminamos igual que el 2001. O sea, no avanzamos mucho. La lucha popular, es decir, la gente en la calle peleando, si no está organizada y atrás de un proyecto, y de un proyecto que implique hacerse del Estado para llevar desde el Estado determinadas políticas, va a ser muy difícil. O sea, la lucha popular implica gente en la calle, pelea, a veces violentas, y el saldo, si no es organizativo, si no es de avance, es de retroceso peor. Entonces yo creo que me parece que sí, que la lucha popular es fundamental en tanto en cuanto la podemos canalizar organizativamente. Bueno, entonces, pero ya ya no hablo ahí como abogado de la gremial de abogados. Nunca hablas solamente como abogado. Vamos a dedicarle los programas que sean falta a discutir este tema del Estado, porque me parece que incluso en el movimiento peronista, al cual no pertenezco pero que respeto, el tema del Estado es crucial. El tema del Estado es crucial y ahí, bueno, muchas cuestiones vienen de ese lado. Bueno, un aforismo implicado para despedirnos hasta el lunes que viene. El aforismo dice lo siguiente. Usted sabe que los aforismos implicados son una forma muy condensada de decir algo, que se podría decir de una forma más, como de más tiempo, pero que tiene una estructura así muy, muy, muy concreta, muy, muy abreviada. Los aforismos implicados de Alfredo Grande. Compre, señora, compre. De lo sublime a lo ridículo no hay más que un paso. Ese paso hay que darlo. Pienso, luego existo. Pero si pienso como existo, entonces no pienso más. Descarte posmoderno. El aforismo implicado, con lo cual nos despedimos hasta el lunes próximo, es: no digáis que agotado su tesoro de asuntos falta, enmudeció la lira. Podrá no haber poetas, pero siempre habrá policía. Felices sueños posibles, Irene. Felices sueños posibles, Eduardo. Felices sueños posibles.